Estamos empezando, a punto, quédate ahí del otro lado, ya se viene toda la info de Aliados, todo lo que sucedía ayer en Todos Juntos 2013.

muy bienvenidos. Esto es Revolución Teen. Estamos acá en esta cuarta temporada, 4:15 de la tarde. Estamos en vivo. Te vamos a hacer compañía durante la próxima media hora con toda la mejor música. Y con toda la mejor música. ¿Salió bien eso o no? Con toda la música que querés escuchar y con toda la información. Así que quédate ahí del otro lado. Estamos practicando para hacer radio desde hace 4 años y nunca nos sale bien. ¡Qué lástima! Bueno, 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Contanos en el día de hoy a través de las redes sociales, ¿cómo cuidás vos la Tierra? ¿Cómo concientizarías al prójimo, ahí, a tus amigos que están del otro lado, a los chicos que están escuchando ahora en este momento en vivo? Bueno, ¿cómo los concientizás? ¿Cómo cuidás la Tierra, Yo, vos sabés que me agarré la manía ahora de todo lo que, no todo, porque si no sería algo complicado, pero por lo menos mis papelitos, todo lo que voy tirando, me lo guardo absolutamente todo en mis bolsillos, y cuando llego a mi casa lo tiro bien, y por supuesto va con la parte del reciclado, viste que hay que reciclar cada cosa en la bolsita correspondiente, así que es una forma de colaborar con el medio ambiente. ¿Cómo cuidas vos al planeta Tierra? Contame a través de las redes sociales, @revolucionteen, y por supuesto en facebook.com/revolucionteen. Ahora, este es el momento. Después lo escuchas grabado el programa, así que obviamente lo vas a poder escuchar a través de revolucionteam.com.ar, pero es distinto el sabor de escucharlo en vivo que obviamente después grabado. Y obviamente a partir de hoy estamos saliendo solamente por Telefe App. Sí, necesito un poquito de agua para bajar. Telefe App, por supuesto, todos con telefetv.blogspot.com, que ayer realizaban una cobertura impresionante los chicos de todo lo que iba sucediendo en el minuto a minuto con el rating en Telefe y con la fiesta de todos juntos. Pero vos querés saber absolutamente todo lo que pasó en la fiesta de ayer. La verdad, grandes ausencias, como te decía recién en la presentación. Nico Riera, por un lado, que ya te voy a estar contando dónde estuvo Nico Riera. Por otra parte, Rochi Garzabal. ¿Qué pasó con Rochi? Ahí me quedé sorprendido. Y Peter Lanzani, que algunos dicen no fue, otros dicen fue y no se mostró. Bueno, estuvo a medias Peter, ya te voy a estar contando también, por una cosa muy pero muy obvia. Ahí te vamos a estar pasando también los nombres de los aliados que ya están confirmadísimos. Ya se han develado los misterios en cuanto al elenco. Uno de ellos fue el de Julián Serrano, que te lo habíamos anticipado hace semanas. Hace semanas te lo anticipamos acá en el programa. Así que bueno, hoy ya podemos decir que es parte del elenco estable de aliados y con un papel muy pero muy interesante según lo que pudimos ver en el tráiler. ¿Vos lo viste al tráiler? Contame, ¿vos lo viste? Yo quiero saber absolutamente todo. ¿Qué te pareció el tráiler de Aliados? La verdad a mí me dejó loco. Quiero verlo ya. Necesito ver Aliados. Si me callas, Muy bien, y contanos, ¿cómo cuidás al planeta, vos que estás ahí del otro lado? ¿Cómo cuidás, cómo colaborás con el planeta? Estamos en vivo 4:20 de la tarde, pero ahora sí, tenemos que comenzar. Vamos a escuchar estos fantásticos audios que la verdad hemos vivido en la noche de ayer. En imágenes, por supuesto, además del audio, hemos visto grandes imágenes de todo lo que ha pasado con Todos Juntos 2013. Primero parecía que empezaba a 7:30 de la tarde, ni Telefe se ponía de acuerdo. Después decían 8:30, bueno, finalmente empezó 8:30, pero la previa. O sea que 9:30 tuvimos recién el placer de ver todo lo que fue la fiesta oficial de Todos Juntos, que ya te recordamos y te invitamos a ver las fotos oficiales en nuestro Facebook, facebook.com/revolucionteam, y algunas fotitos que se han subido en la noche de ayer también del elenco de aliados, más que nada. Pero ahora sí, vamos a comenzar con este audio estupendo. Me encanta este tema que lo han cantado los chicos, tres Teen Angels, el año pasado, ¿sí? Rochi, Nico y Peter. Y que hemos compartido el año pasado, y en este caso lo vamos a compartir, pero en esta versión 2013. Parte del elenco de aliados, parte del elenco de Quitapenas, y han cantado este Todos Juntos 2013. Lo compartimos a continuación, y después ya pegadito se vienen las palabras tan pero tan emotivas que ha dicho ayer Cris Morena, con un homenaje mediante por parte de Telefe, que estuvo merecidísimo, que me emocionó, que me hizo poner la piel de gallo realmente, y que seguramente los emocionó a todos ustedes. Así que lo vamos a revivir a partir de este momento. Ahora se viene Todos Juntos, y uno de los integrantes que ha cantado este tema, que es Benjamadeo, también protagonista de Quitapenas, cumple años en el día de hoy. Así que en un ratito vamos a tener un bloque también dedicado a él. Ahora, Todos Juntos 2013, después las palabras de Cris. Esto comienza así. Telefe será el portal que entre todos cruzaremos. Aliados con Quitapenas, juntos al mundo nuevo. Si tu sueño hacia el corazón, el gran tiempo del encuentro llegará hoy. Los portales hacia el riesgo se abrirán. Ya verás que es el momento de cambiar. Todos juntos volaremos para ser mundo nuevo. Espera, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, facebook.com/revolucionteam. ¡Te esperamos! Les quiero decir que Aliados también es un homenaje. Aliados es un homenaje a la vida, un homenaje al universo en armonía con la Tierra. Aliados es la pasión por continuar aún allí donde todo está perdido, donde nada brota, donde todo es oscuro. Está el aliado con sus señales para construir puertas de unión entre todos. El aliado nos despierta, nos ilumina, nos pide lo más noble, lo más ético, lo más íntegro. Nos transporta a otros mundos que nos permiten elegir y ser más libres. Nos hace más conscientes. Nada se construye sin aliados, señores. Nada. Y de eso se trata esta historia. Todos lo sabemos, ¿no? Esta historia se trata de construcción sobre la destrucción. Luz sobre la oscuridad, libertad en la prisión del alma, abriendo todos los candados que nosotros mismos inventamos y cerramos. Ojalá aliados los identifique, chicos, a todos, a los chicos, a los grandes, a la familia, a todos. Los emocione, los divierta y sobre todo los haga sentir. Gracias, Telefe. Gracias. Gracias a Telefe. A todo el público maravilloso. Increíble que nos espera y nos apoya, al equipo aliado que me acompaña, al elenco nuevo de jóvenes que la van a romper acompañados de unos actores extraordinarios adultos que los están ayudando muchísimo, a mi autor Leo, te quiero, y a mis 6 aliados especiales, ay, Franco, Valentín, Azul, Inti, mis 4 nietos, Tomás, mi hijo adorado, que está conmigo, siempre para darme un abrazo, es mi aliado permanente, y a Romina. A Romina, que me habita desde que la soñé, desde que la tuve en mi cuerpo hasta la eternidad. Con ustedes, aliados. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? ¡Aliate a la revolución! Y bien, seguimos en vivo. Esto es Revolución Team 4 y media. Y ya nos queda un ratito nada más para concluir el programa del día de hoy. Muy bien, muy bien. Acá tenemos mensajitos de los niños que nos están escuchando. Los chicos están con todo, ¿eh? Están con todo realmente a full. Nos dice Paula de la Liter, cuido la tierra, por ejemplo, no tirando la goma de mascar en el piso. Ah, me gustó lo de la goma de mascar, acá es chicle. ¿De dónde sos, Paula de la Liter? Contanos, te mandamos un beso muy, pero muy grande. Benjali Amada dice, feliz cumple Benja, te amo. Con muchos un besote para Benjali Amada. Y Laura Andrada nos dice, me emocioné, como decías vos, con lo que dijo Cris. Vi el homenaje y está más que merecido. La amo, la vi bien y está hermosa. Es verdad, la verdad, se la ve plena a Cris, ¿eh? Muy, pero muy emocionada por la presencia de su nieto en el día de ayer. Y la verdad es que me impactó el parecido físico que tiene con Romy Jan. No sé si te pasó a vos también, pero verlo así a Franco, la verdad es que me llenó de emoción, ¿no? Junto a su abuela. Así que, bueno, nada, simplemente eso. Y quería recalcar esto más que nada, ¿no? El parecido físico que tiene con su madre, con Romy Jan. Así que la verdad, un momento muy, pero muy emotivo. A partir de ahí, bueno, Cris ya no se pudo contener tanto, ¿no? Estuvo haciendo, se notó, un gran esfuerzo de estar ahí, de enfrentar a tantas personas, ¿no? Por primera vez después de tanto tiempo. Si bien había dado alguna que otra nota, no se había expuesto de esa manera desde hacía mucho tiempo. Así que un orgullo de verdad tenerla ahí. Y la verdad, muy, pero muy emocionados todos por lo que sucedió, por el homenaje también que bien merecido le hizo Telefe. Así que estamos muy, pero muy contentos, ¿eh? Y no se lo esperaba, sin duda. Fue uno de los momentos más, pero más emotivos de la noche, ¿eh? Después, obviamente, vino el otro homenaje, que fue a Antonio Gasalla, ¿eh? Así que, muy bien. Queríamos decir eso, queríamos pasar las palabras de Cris, y seguramente las vamos a repetir y las vamos a utilizar de alguna forma en este programa, porque la verdad es que fueron emocionantes, ¿no? Y también en parte se presentaba de esa forma lo que era Aliados, que realmente fue impresionante el tráiler. Contanos vos también si lo viste el tráiler, si te gustó. Ayer explotaron las redes sociales. Pablo Martínez fue TT, Pablo Martínez, Peter Lanzani también, Julián Serrano también. Los chicos, la verdad es que han explotado. Muy bien, pero las grandes ausencias de la noche, ¿viste? A los chicos que vos decís, pero los X-Teen Angels no estuvieron presentes, más que nada Rochi y Nico Riera, que siguen formando parte hasta ahora de Dulce Amor, si bien ya terminaron de grabar, se sigue emitiendo en la pantalla de Telefe, y Peter, que estuvo el año pasado, bueno, y también es parte de Aliados, por supuesto. Así que, ¿qué es lo que sucedió con los chicos? Bueno, por un lado, lo tenemos a Peter Lanzani, que estuvo y que no estuvo. ¿Por qué te decimos esto? Porque Peter tenía, en el día de ayer, tenía la función de Camila, a las 8:30 de la noche. ¿Sí? O sea, no empezaron puntuales tampoco, y se retrasó un poquito. Entonces, llegó tarde al canal, ¿sí? Y no estuvo en la presentación de lo que fue el tráiler de Aliados. Pero igualmente llegó después, estuvo sacándose fotos para la prensa, para los medios gráficos, así que por eso se pueden ver algunas fotos, pero inevitablemente tenía que hacer la función de Camila, y después, bueno, hubo alguna pelea entre los fanáticos, porque decían que no había parado Peter Lanzani, no, paró unos minutitos nada más ahí en la puerta del teatro, y también después pidió disculpas por Twitter, porque bueno, se tuvo que ir rapidísimo, obviamente, para ver a sus compañeros. No estuvo en la presentación, más de uno se quejó y dijo, Peter Lanzani no fue a la fiesta de Todos Juntos, pero la verdad es que no fue así, estuvo presente en la fiesta, no se lo que hayamos visto, no hicieron un paneo sobre él, pero igualmente estuvo ahí presente, y se pueden ver las imágenes, y la pasaron bomba realmente todos los chicos. Pablo Martínez estaba en su salsa, estaba como loco Pablo, también subiendo fotos, y Sofi Reca también. Así que la verdad fue una noche sensacional. Y ya te vamos a contar los nombres, y en esta semana y en la próxima también que viene, te vamos a ir presentando los talentos de los aliados, porque no solamente son simples nombres y no solamente han salido de castings, sino que ya vienen trabajando desde hace rato, más que nada en la parte musical de la mayoría de los chicos. Así que los vas a empezar a escuchar acá en el programa, aquí en Revolución Team, como siempre. Y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada. Que los aliados estuvieron allí presentes y han dado un show único, ¿no? Muchos esperaban ya el musical, nosotros también, de aliados, en realidad, ¿no? Bueno, esto no se llegó a dar, pero la verdad es que estuvieron la mayoría de los chicos. Hemos visto a la mayoría de los chicos presentes. Ya te contamos qué pasó con Nico Riera, que no pudo estar ahí por compromisos laborales. No es que no haya querido, así que ya te contamos, ya te informamos qué es lo que sucedió. Pero sí estuvieron todos los chicos, la mayoría de los aliados junto a Cris. Mariel Percossi estuvo ahí presente, Lola Morán también, Maxi Espíndola, Nicolás Franchella, Jenny Martínez, que al final va a ser la pareja de Peter. Te lo adelantamos también en... Te lo adelantamos en nuestro Facebook, en las redes sociales. Seguinos porque siempre te tiramos data, así que cuidado. Así que bueno, estuvieron obviamente Jenny Martínez, una bella, bella, bella mujer, de ojos claros, la verdad me impactó. También Julián Serrano, que se develó el misterio finalmente, quien minutos antes de la fiesta de Todos Juntos tuvo que tuitear Juli Serrano, porque bueno, ya la sorpresa no era tan sorpresa, ¿no? Ya todo el mundo sabía que Julián era parte de Aliados, y bueno, ahí pudimos saberlo, y después lo vimos en el tráiler. También la vimos a Manu Viale, a Carolina Domenech, también esa niña me parece que va a dar que hablar, sin duda. Oriana Sabatini también estuvo ahí, Joaquín Ochoa, ese enano es terrible, ese enano, junto con Pablo Martínez van a ser de las suyas, sin dudas. Agustín Bernasconi. ¿Quién más estuvo? Eliseo Rentería, Paula Reca también. Bueno, la verdad es que fue una noche única. No lo vi a Michelle Noer. Si alguien lo vio, que me pegue un telefonazo. No lo vi. Pero bueno, estuvieron la mayoría de los chicos, como te nombraba. Un gran, gran elenco. Y faltan, Así que Aliados se viene con todo. En estos nombres nos vamos a centrar a partir del próximo miércoles, porque te vamos a ir presentando los talentos de los chicos, quiénes son, para que los vayas conociendo un poco más y para que veas los talentosos que son, cómo Cris puso el ojo en ellos y por qué. Así que quédate, porque se viene todo eso en Revolución Team. Y ya te cuento qué pasó con Nico Riera, por qué no llegó. We'll be right back. causa paz y caminos de sanar. El honor a lo de mí, ese héroe que hay en mí, nada como el mundo sana paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el mundo a la paz, nada como el mundo a la paz, y caminos de sangre. Seguimos, ahí compartíamos algo, un pedacito de Juntos a la Par, uno de los temas que van a estar cantando los Quitapenas, y que presentaron también en la noche de ayer en Todos Juntos 2013. Aguante los Quitapenas y vas a escuchar todas las canciones acá muy pero muy prontito. A partir del próximo martes 30 vas a poder ver en la pantalla de Telefe a los Quitapenas. El 14 de mayo sale el primer CD, así que se vienen con todos los chicos y hay posibilidad de que lo lleven al teatro. Y posibilidad de que, si va todo bien, segunda temporada. Bueno, hacerle el aguante, a ponerse la camiseta, porque realmente se merecen todo el éxito, ¿eh? Pero estamos escuchando a Nico Riera con este es amor, me encanta, es amor, hay amor en el aire, se respira, y nosotros también lo respiramos y lo sentimos acá. ¿Vos estás del otro lado? ¿Sí? No te escucho, no te escucho, no te leo tampoco. Arroba Revolución Team en Twitter y en Facebook también, facebook.com/Revolución Team. Nos escribís ahora y te leemos el mensajito. También en la web de la radio, revolucionteam.radio12345.com, y por supuesto en todos con telefetv.blogspot.com. Después de decir todo eso, ahora sí leo tu mensajito. Antito Rojas está del otro lado, dice que le encanta la radio, quiere escuchar el bloque de Benja Amadeo. Ya, ahora eso, ya, en este momento. Es más, no vamos a alargar más esta espera. Hoy es el cumpleaños de Benja Amadeo, un talentoso realmente en todo de Cris. Bueno, pudieron ver hace un tiempito, unas semanitas, la entrevista exclusiva que le realizaron a él, imperdible, para que la puedan ver. Y nosotros aquí estamos festejando su cumple de algún modo, y vamos a recorrer algunas de las canciones que ha cantado este blondo ahora, ¿no? Ahora ya es rubio de ojos celestes, ¿no? Benja Amadeo, un talentoso realmente, una voz única, y vamos a escucharlo, por supuesto. Feliz cumple, Benja Amadeo, nuestro pequeño bloque dedicado a vos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness. She is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. For the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open doors and board them. There's room for all among the lovemost. There ain't no room for the hopeless sinner who would hurt all my conscience to save his own. Have pity on those whose chances are thin, 'cause there's no hiding place from the kingdom's throne. Pienso de dónde vengo, dónde voy a ir. A partir de ahora, yo no tengo un corazón para seguir. Y al intentar respirar, no hay en el aire libertad. Pienso de dónde vienes, dónde vas a ir. Pasan las horas y no encuentras nada para compartir. Y al intentar respirar, no hay en tu vida libertad. Te pido que me acompañes a cambiar de aire, a decir. Me pediste un día una canción que fuera del corazón. fuerza de soñarlo. Si intentamos y volvemos a intentarlo, aparecen y transforman lo deseado. Aprendemos a ser fuertes. Las heridas nos duelen en el alma. Con la fuerza del amor nos liberamos. Llega el viento y se lleva las tormentas. No te rindas, estoy por ti. No te duermas, estoy por ti. No te escondas, estoy por ti. No te pierdas, pierdo yo. No te rindas, estoy por ti. No te duermas, estoy por ti. No te escondas, estoy por ti. Muy bien, seguimos en vivo, esto es Revolución Team, 5 menos 5, casi ya estamos llegando al final de este Revolución Team, pero te tengo que contar qué ha pasado con Nico Riera. ¿Qué pasó con Nico Riera? Nos fuimos por las ramas y no dijimos nada. Bueno, simplemente pasa que él llegó a Panamá, sí, llegó a Panamá y estuvo grabando. ¿Te acordás que te contamos hace unos días, no sé si no fue el mismo viernes o el miércoles pasado, que Nico Riera está filmando un programa, está preparando un programa, mejor dicho, para Telefe, ¿sí? Un programa de viajes al estilo Marley, ¿sí? Donde va a viajar por el mundo. Bueno, Nico se fue a Panamá, ¿te acordás que te habíamos contado que se había ido a Misiones a ver un poco todo lo que era el tema de paisajes, las locaciones y demás? Bueno, en este caso se fue a Panamá y ya está allá, ¿sí? Es así de simple, es así de simple, y te contamos... Obviamente que él está allá y que no, obviamente no podía llegar para lo que era la fiesta de Todos Juntos 2013. Alrededor de las 12 de la noche estaba llegando recién al hotel Nico Riera allí en Panamá, así que era imposible que estuviera aquí en Argentina. Y por otro lado la teníamos a nuestra querida Rochi Garzabal, que tampoco fue a Todos Juntos 2013, a la fiesta. Ella ya había tuiteado a la tarde, ¿no?, que no iba a poder estar y que le deseaba todo lo mejor para el día de ayer, ¿eh? Y también agradeció a la familia Yankelevich por dejarla formar parte de Telefe y también a Kike Estebanés por regalarle a Brenda. Los quiere mucho, ¿eh? Así firmó, los quiero mucho. Rochi tampoco estuvo presente en Todos Juntos 2013, que la verdad me sorprendió en el caso de Rochi. Ya Nico sabíamos que estaba de viaje y Peter que tal vez llegaba un poquitito tarde, pero bueno, eso fue lo que sucedió en la noche de ayer. Muy pero muy linda noche hemos compartido, emocionante, con todos los aliados, con una historia realmente única, y la verdad es que en este punto muy similar a lo que era Casi Ángeles en cuanto a temática, pero la verdad va a estar muy pero muy interesante. Esto se va a ver en el mes de mayo, ya está confirmado que es un unitario que va a ir probablemente los viernes en el prime time, o sea la noche, y donde van a poder ver, como hemos adelantado desde enero, más o menos desde enero, que bueno, va a ir durante toda la semana pedacitos del capítulo, y después una vez por semana en Telefe se va a ver el capítulo completo. Así que bueno, vamos a esperar. El tráiler es muy pero muy prometedor y vamos a ver si podemos tener a alguno de los chicos acá, contándonos sobre sus personajes. Mirá si la tenemos a Jenny Martínez, la pareja de Peter. ¿Quién te dice? A lo mejor podemos lograrlo. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Te hemos traído la información, la data, los mejores audios para que vos los atesores y los tengas. También hemos escuchado ya el primer corte de Aliados. Y seguramente, a lo mejor, puedan hacer un gran Rex los chicos. Lo que no me parece y lo que venía leyendo de parte de los chicos de Aliados TV es que... obviamente, porque pensamos lo mismo, estamos comunicados con el pensamiento, que sea difícil que haya una banda o cantantes aislados, ¿no? Que tengan distintos temas asociados o que sean solistas. Lo vemos un poco difícil. Es un grupo que en donde no hay un protagonista más allá, como fue en Casi Ángeles, que se centraba la historia más o menos en los cinco chicos o en la banda. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara la banda musical de Ariados también, pero ya hemos podido compartir algo en el programa de ayer de Todos Juntos y hoy también en Revolución TV. Muy bien, momento de la despedida. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en FA, obviamente, todos con telefetv.blogspot.com. Así que te esperamos acá como cada lunes, miércoles y viernes. Y estamos preparando un lindo proyecto donde estamos convocando aliados que por suerte, nos están dando la derecha y estamos pudiendo hacer cosas muy, pero muy lindas. Así que gracias de verdad a todos aquellos que nos están afirmando, que nos confirman que se sumen a este proyecto aliados, porque nosotros desde la radio queremos unir a partir de este momento, basta de divisiones, queremos aliarnos, así que estamos escribiendo ahí, estamos ya tuiteando, estamos contactando nuevos aliados y por suerte cada vez son más. Nos despedimos nosotros hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde en Revolución Team, donde vamos a tener más info, más música, por supuesto, y las secciones, obviamente las secciones pertenecientes al programa de tu tarde, a este clásico que ya desde hace 3 años te acompaña. Nos despedimos. Esto ha sido Revolución Team. Nosotros seguimos listos y enderezamos la nave para partir a la próxima emisión. Nos despedimos. Buena vida, feliz día de la Tierra a todos. Confías en tu hijo.